Aunque no podemos ir al cole, al no conseguimos con nada. Sí, me gustan mucho las entrevistas. Sí, me gustan mucho las entrevistas. ¿Y a mí? ¿Sí? ¿Gala sigue? Dime, Gala. ¿Sabes? Sí, me gustan mucho las entrevistas. ¿Y a mí? ¿Sabéis a quién tenemos hoy? Pues claro. Ella es Sundon. Una gran jugadora. Una gran jugadora de baloncesto. Pues vamos a entrevistarla. Vamos allá, chicos. Vamos allá, chicos. Muy bien, Hugo. Hugo, tus preguntas. Mada, que es. Por favor. Estoy silenciado. Hola, mada. Ya tienes. Te voy a contratar. Hugo, dale al micro, que si no, no te oímos. Magda, no se oye. Ya, ya. Hugo. Ahora. Te toca. Dale al micro. ¿Quién te enseñó a jugar a baloncesto? Vale, primero me presento. Buenos días a todos. Estoy muy emocionada a ver tanta niños aquí. Estoy acostumbrada a trabajar con niños, pero cada vez me sorprendo más que los niños me escuchan. Estoy muy contenta. Doy las gracias a Magda para darme esta oportunidad de veros por las pantallas. Y nada, voy a contar un poquito. Pues yo me llamo Sinet. Creo que sí ha contado Magda un poquito de mi vida. Pues te contesto la pregunta y luego ya. Pues a mí, ¿qué me ha enseñado? Pues el primero, las ganas la tenía yo. Tenía las ganas yo sola, que quiero jugar el baloncesto. Pues uno no se aprende solo. Tienes que siempre pedir ayuda de los padres y de los entrenadores. Pues me han enseñado los entrenadores. Gracias a este entrenadores soy lo que soy hoy. Me han enseñado los entrenadores. Ha pasado de manos de muchos entrenadores. Y recuerdo cada uno de ellos, no lo olvido, porque cada uno me ha enseñado algo y una persona que me ha enseñado algo nunca lo voy a olvidar. Hugo, la siguiente pregunta. Dale al micro primero. ¿Practicas otros deportes? Pues te voy a contar. Practico atletismo. Salgo con la bici, hago defensa personal, hago carreras, escalo montaña. Madre mía. Bueno, poco todo, mientras que tengo el cuerpo y tengo salud, pues aprovecho a hacer deporte, porque el deporte es una magia. Cuando hago deporte, más fuerza tengo, pero fuerza no es de cuerpo, fuerza de la mente. Cada vez me siento joven, cada vez me siento más guapa, cada vez me siento ganas de vivir, pues gracias al deporte me da ilusión a vivir la vida. Sí. ¿Dónde está una pelota redonda? Me voy. Si me llaman a jugar fútbol, pues me voy. ¿Me llaman a jugar el tenis? Pues me voy. A veces no sé jugar, pero siempre saco cara y digo, sí, que sé jugar. Laia. Hola. ¿Qué les pareció a tus padres? ¿Qué les pareció que jugaras al baloncesto con tus padres? ¿Mis padres? Uf. Bueno, mis padres, como mira, yo de Marruecos y la cultura ahora se ha cambiado, pero la época que yo quería jugar el baloncesto, mis padres no estaban tan animados. Piensan que el deporte que te va, como esta palabra, no sé cómo te lo explico, que te va a dejar desviar los estudios. Y la verdad, son buena gente y la quiero con locura, pero no me han apoyado por el baloncesto. No, estaban contra mí del baloncesto porque dicen, el primero, que el baloncesto, el deporte en general, es de los chicos. Segundo, dice que el deporte no te deja estudiar y te va a estropear tu vida. Pues están equivocados, no tienen recursos para entenderlo. Pero como yo me amaba mucho el deporte, pues ahí voy, yo sola. Pero mis padres no me han ayudado mucho. Sí que cuando ya crecí me ayudaron a comprar zapatillas, esto. Pero a amar el baloncesto lo amaba yo solo. Y ahora contra ellos. Ellos dicen, no baloncesto, yo digo, sí que baloncesto. Se enfadan conmigo para ir a entrenar, pues se enfadan, me reengañan, pero les digo, me da igual, que voy a jugar el baloncesto. Yo no lo hago nada malo, solamente yo quiero jugar. Solamente quería jugar. No tenía tablet, no tenía móvil, no tenía Wii, jugar en la calle. Yo he criado en la calle, ya he jugado todo, a fútbol, con los chicos PIAP. Y yo, donde están los chicos jugando, estoy yo. ¿Te gusta enseñar baloncesto a los niños y niñas? Sí, claro, esto es mi pasión. Esto creo que gracias a esto estoy aquí. Si no fuera, estoy enseñando a los niños el baloncesto. Creo que volveré a Marruecos porque vino una temporada, no me ha encontrado a mí bien. Le digo, voy a volver. El momento que me encontré un equipo aquí, le digo, pues nada, esto es mi país, esto es mi. Me trabajo, pues llevo un equipo y soy entrenadora de baloncesto de los pequeños, de vuestra edad, de 5, 6, 7, 8, hasta 12 años. Pues son, aparte que son, lo enseño, son mi familia, aprendo mucho de ellos, gracias a ellos creo que me ayudaron a aprender el castellano también, porque yo recordaba cuando entrenaba a los niños pequeños, no sé hablar mucho. Pero hemos entendido con las sonrisas, con las miradas, con el toque, con los gestos. Ellos me enseñaron a hablar un poco, yo lo he enseñado el baloncesto. Martina, tus preguntas. Dale al micro, no se oye. Martina. Tranquilos. Ahora. Hola Martina, buenos días. Que sepas que yo juego con dos coletas como tú. Sí, hago. Siempre, ¿sabes por qué hago dos coletas? Para que me parezco joven, pequeña. Pues siempre, ahora los partidos, hago dos coletas aquí. A ver si te enseño una foto mía. Siempre entro a la pista con dos coletas aquí. ¿En qué posición juegas? Pues juego bajo, el 4 o el 5, pivot. Normalmente mi altura, que aquí es alta, pero como yo jugaba el equipo nacional, yo jugaba el 3 o el 4 porque era un poco pequeño, como 1,80. Para el baloncesto no tan alta, pero la gente me ve alta, pero yo no soy alta, porque dicen, ¿qué alta? Le digo, no, para el baloncesto tampoco no es alta. Pues juego el 5 o el 4, aquí. Porque este año yo juego con Petrer, veterana de Petrer. Yo juego el 5 o el 4. El 5 o el 4 que juega abajo. Que salta por los balones, que roba los balones. Que si sobran por el aire. ¿Qué te gusta más, el atletismo o jugar al baloncesto? Uy. Pues. Es que cada deporte me enseña unos valores, porque hay unos, es que hay, cada, el, por ejemplo, el valor del atletismo, porque ahí te enfrentas tú sola en la carrera, tienes que tener la voluntad que terminas la carrera sola, como tú, si pierdes, pierdes tú sola. Y el valor del baloncesto, que el trabajo de equipo, pues cada uno aporta lo que puede, pero es un trabajo de equipo. Me gustan los dos, pero si me voy al baloncesto. Sí, que me vas. Si, pues que el baloncesto, que si me abres aquí la vena, me salen unas pelotas. A mí no me sale sangre, me salen pelotas pequeñas. Naranjas. sé que me gusta el baloncesto más. Mi hijo hace el atletismo, y fíjate, ahora mi hijo entrena el atletismo del Club Petrel, y mi hija juega al baloncesto. Vera. Vera. Hola, Vera. No, no se te oye. Ya, tranquila, no, intento darte, pero no puedo. Yo no puedo darte, tienes que darte tú. Bueno, pasamos a la siguiente y mientras lo pruebas, ¿vale? Bien. Mientras, pasamos a Enzo. Enzo va a hacer su pregunta, ¿vale? Niño. ¿Lo has oído, Sinep? ¿Cuál es tu sueño? Pregunta. ¿Es mi sueño? Sí. Uf, es que yo no tengo uno, tengo tantos sueños. Sueños que han cumplido, sueños se cambian, que mañana tengo un sueño, mañana ya lo cambio otro. Pues hoy por hoy tengo un sueño que quiero cumplir, que... tengo un proyecto, se llama Social Basket, que quiero llevarlo, el primero quería llevarlo a la India, no terminó, y ahora estoy para llevarlo a África y lo trabajo aquí. Me sueño que mi proyecto llega y ayudar a todos niños que no tienen recursos para jugar el baloncesto. A todos niños, lo que están pasando mal, que tienen derecho a jugar baloncesto. Quería meter el deporte como el parte de la educación en la escuela. Esto es mi sueño. Mi sueño que todos niños juegan deporte, que todos niños sacan sus talentos, porque todos niños valen muchísimo. Cada niño tiene su talento, su don, y tiene que sacarlo. Muy bien. ¿Vera? Ya puedo, Mala. Ya, que hagas tus preguntas. ¿Cómo conseguiste hacer tu sueño realidad en un mundo de chicos? A ver, ¿dónde está? A ver si te veo en la cara. ¿Dónde está? Ah, sí. ¡Ay, mira qué peluche llevas! Mira, te enseño el mío. Se parece como mi hermano. ¡Mira! Bueno, ¿qué vamos a hacer guerra ahora de peluches? Lleva mi número, mira, mi número 00. Os voy a enseñar el mío también. Mira, venga, va. No cabe en la pantalla de lo grande que es. ¡Mira! ¡Hola, chicos! Es que me encanta, ay. ¿Veis el mío también? ¡Hala! No cabe en la pantalla. ¿Y no piensáis que vosotros que tenéis, que sois los niños más pequeños, yo también, que tengo una niña dentro, de vez en cuando sale a jugar? Muy bien, pues, venga, Vera, repite tu pregunta. ¿Cómo conseguiste hacer tu sueño realidad en un mundo de chicos? Vaya pregunta, mi pregunta, ¿eh? Pues peleando contra el mundo, contra el corriente. Bueno, el primero empecé por la burla de los niños, que soy una niña, porque siempre me burlan en el cole, que tú no eres una niña, eres un niño. ¿Por qué? Porque juegas el baloncesto y juegas con los chicos, que no, que soy una niña. Pues tenía que enfrentar a sacar mi fuerza, a pelear como contra el mundo, contra la cultura, contra la religión, contra todo, y al final lo conseguí. No he permitido que nadie me dice que no valgo, que no. Pues lo digo, si alguien te dice que no vales, porque lo digo que tiene envidia de ti, no permites que nadie ni nada te dice que no vales. Todos valemos, todos. Si no vales para el... No significa que no vales para el deporte. Si no te va el deporte, pues te va los estudios. Si no te va los estudios, te va el arte. Seguro cada uno de vosotros tiene algo dentro, pero tiene que sacarlo. Pero no tiene que hacer caso a la gente. Si te hagas caso a la gente, te quedas sin sueño, sin deporte, sin nada. Solamente hagas caso a tus padres. Nada más. Vale. Ya está. Muy bien. Ela. Voy a ser cualquier mayor. ¿Qué quieres ser de mayor? Caballero. Caballero. Claro que sí, lo que quieras, lo que quieras, lo consigues, pero tienes que quererlo tú. Con el corazón ahí. Ela, haz tu pregunta. ¿Eres meta para jugar baloncesto? ¿El qué? ¿Eres? Si eres muy alta. ¿Eres muy alta para jugar baloncesto? Si eres muy alta para jugar a baloncesto. ¿Muy qué? Muy alta. Alta, alta. ¿Muy alta? Sí. Pues en el pueblo, en donde vivo yo, sí que muy alta. Y la gente dice, ¿qué alta? ¿Qué comes? Le digo, pues, no sé, como amor de mi madre, ella, gracias, yo no le dije, ¿qué comida? Le digo, pues amor, todo el día, amor y besos, por eso ha crecido. Pues si que queréis crecer, pues muchos besos a los padres, muchos abrazos y nada más. Esto sí crece, la comida sí que ayuda, pero si no besáis la mamá y no abracéis, no vais a crecer, ¿eh? Está la receta, hay que dar besos mucho, hay que hacer caso. Pues, alta sí, en el pueblo alta, pero en mi tierra no soy tan alta para el baloncesto. Para el baloncesto no soy muy alta, pero para la vida normal que soy muy alta. Y la gente a veces burlaba, qué alta, pero ni caso, no hago caso. Más, pongo más tacones. La siguiente pregunta. ¿Haces muchas entrevistas? Pues sí, me llaman así, esta semana ese tres. Hago entrevistas los colegios, institutos, centro de mujeres, pues colaboro. Sí, me encanta compartir lo que tengo. El clave es compartir. Si uno de vosotros tiene algo bueno, pues no lo guarda para él. Hay que compartirlo para la otra persona para que se aprende de él. Es que vinimos aquí para compartir lo que tenemos y el amor. Es que somos unos, hay que compartir. Yaiza. ¿Dónde está Deisa? ¿Dónde está? Yaiza, aquí abajo. No, tiene que darle al micro, Yaiza, si no, no te oímos. Dale al micro. ¿Cuál es tu primer recuerdo del baloncesto? ¿Cuál es que mi primer recuerdo? Pues el primer recuerdo... A ver, es que como son tantos recuerdos... Bueno, te digo el primero que he visto en la película de Jordan. Madre mía, he visto una película y lo he visto en la casa de mi amigo, porque nosotros no teníamos canales que ven las películas de fuera, y fue a la casa de un amigo. Y luego me enfadaron mis padres, dicen, ¿por qué te entras a la casa de tu amigo? Porque aquí, allí, las chicas no juegan con los chicos, es prohibido. Y lo digo, pero yo fui para jugar, para ver la película de Jordan, y Jordan estaba en la película y yo lloraba de la emoción a ver Jordan, y mi corazón late todo, esto sí me recuerdo, porque a mí mi ídolo es Jordan. Aprendí mucho de él, muchísimo. Recuerdo de pequeña que estaba enamorada de los póster de Jordan, donde está me ahorro todo, se ha ido por los póster de Jordan. No compraba chuches, no compraba nada, todo mi ahorro me voy a comprar póster de Jordan. Estos son mis recuerdos. Marcos. A ver, Marcos. Por cierto, tu pelo muy guapa, ¿eh? Así largo. Tenía el pelo largo, largo, y lo ha cortado antes de ayer. Marcos, no te oímos. Dile hola, Marcos. Al micro. Dale al micro, si no, no te oímos. A ver, Marco. A ver. No te oímos. Le tienes que dar tú al micro, si no te oímos. Tranquilo, no pasa nada. Tú tranquilo. A ver, estos padres están haciendo un maratón de programas de estos de videoconferencias, porque cada vez lo hacemos en una plataforma diferente y los pobres ya tienen bastante. Mientras, sí, mientras sí. Que te haga las preguntas Gala. Gala, ¿puedes hacerle las preguntas tú a Sinep? Dale al micro, cariño. Mientras Marcos... Vale, dale, hazle tú las preguntas. ¿O ya se las has hecho? Ya le has hecho las dos. Muy bien, ahora ya tenemos a Marcos. Vale. Sin querer ha salido mal. Vale, no te preocupes, cariño. Ahora hazle tus preguntas. ¿Desde qué distancia ha metido la canasta más lejana? Pues más lejana. Pues yo no de mucho triples. Como yo juego abajo, el 4 o el 5, no meto. No. Y más lejana que metió en el tiro libre, un poco arriba, pero yo no di mucho triples. Yo juego abajo y me aprovecho la cualidad que tengo al rebote, a robar balones. ¿Cuál ha sido tu partido más importante? El más importante que ha jugado en Canadá con el equipo nacional, esto que unos recuerdos que no olvido, cuando jugaba con el equipo nacional. Esos son los partidos más importantes, a llevar la bandera de Marruecos, a llevar el compromiso de Marruecos. Pues estos partidos que me quedan grabados cuando ha jugado los juegos francófón en Canadá. Esto es un gran recuerdo. Muy es un bien. Gran partido, se ha quedado marcado. Muy bien, ahora escuchadme bien. ¿Hay alguien que quiera hacer otra pregunta? Que levante la mano. Muy bien, a ver, Hugo. ¿Tú quieres hacer otra pregunta? Dile a mamá que le dé al micro y haces otra pregunta, Hugo. Pues yo no veo a Hugo. Hugo. ¿Dónde está Hugo? Aquí abajo. Hugo, dile a mamá que te abra el micro. ¿Se lo has dicho? ¿Quieres hacer otra pregunta? Bueno, pues mientras vamos a Vera. Vera, haz otra pregunta. Dale al micro, mamá. Aquí, como ves, Sinep, no solo son el trabajo de los niños, sino también sí. Los sí, padres. Sí, la tengo con mis hijos también, lo hago. Los tengo padres, los pobres los llevo fritos. Sí, ahora ya. Pues ya muy estamos. Bien. Ale, Vera, haz la pregunta. ¿Cuál fue? Meter la pelota ahí donde... Tu primera canasta, ¿cuál fue? Pues mi primera canasta era cuando tenía 13 años, ¿eh? Bueno, porque yo jugaba al atletismo el primero. Era corredora y al final ha ido al baloncesto. Pues mi primer canasta creo que es 12 o 13 así. Así que lo creéis, que no pienséis que, por ejemplo, te gusta el baloncesto y no metes canasta, te aburres, dices que ya no vuelvo. Si no metes canasta hoy, pues intentarlo mañana. Si no sale mañana, seguro sale. Pues como salen las cosas, pues repetir, que te sale. Muy bien. ¿Alguien más? Marcos. Venga, Marcos, haz una pregunta. ¿Dónde has hecho? ¿En qué países? ¿Qué países? Sí. Pues ha jugado en mucho. Ha jugado en Francia, en Italia. Venía cuando, en 2000, venía a jugar en España el primero. Ha jugado en Canadá, Algeria, Túnez, Egipto. ¿Qué más? Francia que ya ha jugado una temporada allí en Perpignan. Bueno, ha viajado mucho. A ver, Yaiza. Yaiza. ¿El qué? ¿Así has conocido a Michael Jordan? ¿Dice? No, ojalá, ojalá que han contado, ojalá, ojalá. Sí que no miento, un año que estaba en Francia para un encuentro de entrenamiento, estuvimos un mes cerrados, como cuarentena, un mes sin salir, solamente entreno. Y sí que es cierto, vino un entrenador un poco mayor a dar una charla a nosotros. Y cuando terminó, sí que sacó una película de él, de un partido, y era el segundo ayudante de Jordan. Y yo lo miraba a él, y miraba a Jordan, y lloraba, le digo, ¿estuviste con Jordan? Pero era mayor. Pero ojalá si yo podía ver Jordan, ojalá, de verdad. ¿Alguien más? Sí que lo veo por los vídeos, las fotos. Laia, ¿qué pregunta? Laia. ¿Cómo es entonces? ¿Qué campos habrá para jugar al baloncesto? Para ser buena al baloncesto. ¿Cómo? ¿Para ser buena? Sí, para ser buena en el baloncesto. Pues, ¿qué para hay que ser hacer? Buena en el baloncesto, el primero, no tienes que hacer caso a los niños cuando te metes, quieres meter canasta y fallas. No bajas la cabeza, sigues levantando la cabeza y repites. Es repetir, entrenar. Porque si no entrenas, no te salen las cosas. Para ser buena jugadora hay que entrenar mucho, como para ser buena estudiante hay que estudiar mucho. Pues todo es repetir y las ganas, que amas lo que quieres, amas lo que hagas. El amor, por ejemplo, si te gusta dibujar, pues dibujo todos los días. Si te gusta jugar al baloncesto, pues entreno todos los días. Es repetir. Muy bien. Y te salen las cosas, ya verás, y te salen las cosas. Imagínate ahora, ¿tú te crees que ahora estoy con la edad que tengo, que estoy aprendiendo el flamenco? Ahora. ¡Qué bueno! Tacón punta, estoy molestando a los vecinos, y mira, muero para aprender. Ahora ya me sale la vena de la gitana ahí y quiero aprender el flamenco, y estoy en ello. Yo te enseño porque ya sé. ¡Ole! Soy fan del flamenco, no sé bailar, pero la música me pone, lloro. Y en esta cuarentena me enteré que yo me encantaba el baile, y ahora estoy con YouTube, así, ponte tacón y ahí. Y aquí, hacen así la mano, ¿verdad? ¿Sí? Pues ves, pues esto lo aprendí yo por internet, las ganas que quería aprender el flamenco, pero yo no, nunca, yo en Marruecos dice bailar, y dice bailar, ¿qué haces? ¿Qué te dan para si sacas el baile en la boca? Ahí no existe, en Marruecos, mira chicos, en Marruecos no existe ni baile, quizá ahora se ha cambiado la cosa y los padres apoyan a los niños que juegan el deporte, pero yo en mi época ni baile. Ni dibujo, te pillan dibujando, te dan, ¿qué haces? ¿Jugando? Toma. ¿Bailando? ¿Qué haces? ¿Bailando? Las chicas no tienen que bailar así. No, allí era horrible, ¿eh? Dais la gracia que tenéis unos padres que están apoyando, ¿eh? Y no todos los niños tienen esta suerte, ¿eh? No. A ver, Marcos, la última pregunta. A ver, Marco. ¿Dónde vives? Yo vivo en Petrer. ¿Conoces Petrer? No, por Alicante. ¿Conoces Inda? Pues sí. Pues vivo en Petrer. Está muy al lado de Benidorm. Ah, pues Alicante, un poco cerca de Benidorm. Ah, qué bien donde vivéis, cerca del mar. Ay. Pues yo vivo en Petrer. Mi familia, toda en Marruecos. Aquí vivo con dos mis hijos, Omar y Sofía. Wow. Pero gracias a Petrer y la gente de Petrer me siento que tengo familia, porque me siento arropada, no me siento sola, tengo muchos abuelos, toda la gente en la calle son mis abuelos, mis padres, mis amigos. El primero tengo que abrir yo, me he abierto yo y el pueblo me ha abierto su corazón, y me siento como es mi casa, es mi familia, Petrer es mi familia. Muy bien. Seguimos, Martina, terminamos la entrevista. Muchas gracias, Inés. Gala. Te deseamos mucha suerte en todo. Ay, muchas gracias. Y a los que nos escuchan, pronto volveremos con otra entrevista. Una, dos gracias. Y tres. Yo me quedo en casa. Gracias, gracias, gracias. Un aplauso, chicos, a nuestra invitada. Abrir todos los micros. Un aplauso. ¿Cómo? Muy bien. Bueno, Cine, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Que es, por favor, luchéis por vuestros sueños. Hagáis casos a las papás. Muchos abrazos y besos a las papás, que no todos niños tienen padres y no tienen abuelos. Muchos abrazos. Todo el día levantáis y dais las gracias que tenéis padres a vuestro lado. Por favor, chicos. Antes de marcharme, voy a enseñaros mi amiga. Tengo una amiga íntima, lo cuento, mi secreto, y no cuenta a nadie. Mira a mi amiga. Oye, a ver, ¿quién es su amiga? ¡Anda, mirad! ¡Qué chuli! Lo cuento secretos y no cuenta a nadie. Más que esto no puedo, mira. Y cuando estoy enfadada, lo caricio, ya me relajo. Y lo cuento. Lo más importante, que me encanta, que lo cuento secretos y no lo cuenta a nadie. Bueno, un gran aplauso, Cinepa. Eres una gran deportista y una gran mujer. Gracias, gracias, padres, por llevar, gracias para estar con vuestros hijos. De verdad, es un gran trabajo, ¿no? De verdad, gracias a los padres también. Yo me quito el sombrero, que los padres que están apoyando a sus hijos, ¿eh? Gracias. Muchos besos. Vamos a mandarle besos a Cine. Besos. Adiós, adiós, adiós. Adiós, chicos. Hasta el martes. Chao.